Van a escuchar Kakú capítulo 24. Revelación sobre el árbol de la vida. Predicado el domingo 21 de agosto de 2005 por la mañana en Lokotro, Abiyán, Costa de Marfil. Extraído del libro del profeta Kakú Philip, el único verdadero profeta enviado por el Señor Jesucristo en cumplimiento del clamor de Mateo 25:6 para la salvación de nuestra generación. Kakú chapitre 24, revelación sobre el árbol de la vida. Kakú capítulo 24, revelación sobre el árbol de la vida. Bien, esta mañana yo quisiera indicar más precisamente lo que era la revelación sobre el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Ven, quiero explicar lo que vio Moisés y de qué Dios hablaba cuando hablaba a Adán. Leamos primero Génesis 3, versículo 22 al 24. Y dijo Jehová Dios: He aquí, el hombre ha venido a ser como uno de nosotros, para conocer el bien y el mal. Y ahora, para que no alargue su mano, y tome también del árbol de la vida, y coma y viva para siempre. Y Jehová Dios lo puso fuera del huerto del Edén, para labrar la tierra de la cual fue tomado. Expulsó al hombre, y al oriente del huerto del Edén puso a los querubines y la llama de la espada que giraba en todas direcciones, para guardar el camino del árbol de la vida. Oremos. Señor Jesucristo, bendice este momento. No hay piano aquí, no hay moqueta aquí, ni coral, ni ventilador o acondicionador de aire. Hasta el lugar es muy pequeño para que en él quepamos, pero hay aquí la palabra de Dios prometida para esta hora, y haz que todos los que están aquí esta mañana puedan comprenderla, porque tienes el poder para hacerlo. Amén. Bien, cuando estaba Dios hablando aquel día a Adán, era en Génesis 2, versículo 16, diciéndole que no comiera del árbol del conocimiento del bien y del mal. Eva no estaba allí y Adán era lo que seremos en el milenio. Todo era bello y armonioso. Y Adán era Dios, y Adán vivía a la vez en la dimensión espiritual y física. Adán había visto con sus ojos espirituales lo que eran estos dos árboles y tenía la interpretación, pero después de la caída. Unos querubines fueron puestos allí con espadas que giraban en todas direcciones para impedirle que se acercara. Ven, el pecado hizo que Dios comenzara a actuar hacia Adán como si nunca le hubiera conocido. Y la cosa más lastimosa es que 2000 años más tarde, estos mismos querubines no le permitieron al profeta Moisés que se acercara al árbol de la vida ni que lo viera. ¿Moisés estuvo tan lejos? Bien, Moisés, el profeta de la ley, se estaba acercando con la sangre de los toros y de los machos cabríos sobre él. Oh, pobre Moisés. Quería acercarse para ver lo que era en realidad, pero los querubines le clamaron con una voz fuerte: «Párate, párate, Moisés». Y Moisés estuvo lejos y lloró. ¿Había llorado Moisés cuando vio a los querubines con espadas que se revolvían? Sí, hermanos, créanlo simplemente. ¿Por qué? Porque la humanidad estaba condenada a la perdición. Pero 2000 años después de Moisés, cuando el sacrificio fue hecho, a través del Señor Jesús, y en la isla de Patmos, Juan, un bisnieto de Adán, se estaba acercando, y cuando los querubines lo vieron, dijo: «Soy Juan, un bisnieto de Adán, y soy profeta de la descendencia de Moisés. Vengo no con la sangre de los toros, de los machos cabríos, sino con la sangre del Señor Jesús». La congregación dice: «Amén». ¿Ven? Juan no venía con la sangre de los corderos y de los machos cabríos como los musulmanes, pero él venía con una sangre superior, la sangre de Dios, la sangre del Cordero de Dios. Y uno de los querubines le dijo como con una voz de trueno: «Ven y ve». La congregación dice: «Amén». Y Juan dijo: «Y me mostró un río de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero, en medio de su calle. Y del río, aquí y allá, estaba el árbol de la vida, que lleva 12 frutos, dando su fruto cada mes. Y las hojas del árbol son para la sanidad de las naciones». Apocalipsis 22, versículo 1 al 2. ¿Ven? Este árbol es el Señor Jesucristo, que llevaba 12 frutos, es decir, los 12 apóstoles. Vemos eso al principio, en medio y al fin de la Biblia. Y en medio de la Biblia, Judas Iscariote era la representación del árbol del conocimiento del bien y del mal al lado del Señor Jesús. Ahora fíjense que Juan estuvo tan cerca del árbol, tan cerca del trono, tan cerca del río, que ya no veía las cuatro ramas de las que habla Moisés en Génesis 2, versículo 10 al 14, es decir, los cuatro evangelios. Él fue más allá de las cuatro ramas del evangelio. No son cuatro evangelios, sino cuatro aspectos del mismo evangelio. Moisés estuvo tan lejos que solo veía cuatro ramas, lejos, aparte del altar y del santuario, allí, detrás de los querubines. Adán podía tener acceso a estas cuatro ramas. Moisés podía tener acceso a ellas. Los bautistas y los branamistas podían tener acceso a ellas. Hasta los católicos podían tener acceso a ellas. ¿Qué es eso? Era el atrio interior, mientras que Edén era la perfección, yo diría, la presencia de Dios. Edén era el lugar muy santo. Lo que Aarón hacía sobre la tierra con la sangre de los toros y de los machos cabríos era solamente para la imagen terrenal, a no ser que sea la sangre del Señor Jesucristo mismo. Quiero decir que cuando Aarón entraba al lugar muy santo, era para los días venideros, cuando la sangre de Jesús sería derramada. ¿Entienden esto? Tengo fe que el mismo Espíritu que está aquí utilizará los cuatro ministerios para explicar todo ello. Amén. Y ahora, consideremos estas cuatro ramas. ¿A qué evangelio corresponde cada uno de estos ríos de Génesis 2, versículo 10 al 14? Leamos esto. Y del Edén salía un río para regar el huerto, y de allí se dividía y se convertía en cuatro ríos. Prestemos atención ahora. El nombre del primero es Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Avila, donde hay oro. Ahora bien, el oro de aquella tierra es bueno. Allí hay bedelio y piedra ónice. Es el libro de Mateo, el león. Amén. Y el nombre del segundo río es Gijón. Este es el que rodea toda la tierra de Cus. Cus es Etiopía. Se trata aquí del Evangelio de Marcos. Amén. Y el nombre del tercer río es Hidekel. Este es el que corre hacia Asiria. Y Asiria es Babel, que llegó a ser Babilonia. Es el reinado y el aspecto del hombre. Es el libro de Lucas. Amén. Y el cuarto río es el Éufrates. Y aquí es el Evangelio de Juan y el Apocalipsis. Y cuando él dice, el cuarto río es el Éufrates, no dice nada más. ¿Ven? Amén. Bien, volvamos a Apocalipsis 22, versículo 1. Juan pensó en su corazón, si tal es el árbol de la vida, haré bien en mirar al otro lado, porque el del conocimiento del bien y del mal no estará lejos. Sí, aquel árbol podía estar allí, pero cuando el pecado tuvo lugar, Dios lo cortó. Lo mismo que Dios cortó la serpiente. Su representación en el huerto también fue cortada. Cuando el pecado tuvo lugar, Dios cortó en Edén. Aquel árbol que tenía la apariencia del árbol natural y estaba cerca del árbol de Apocalipsis 22. Aún antes de que Dios hiciera el sacrificio, aquel árbol fue cortado. De la misma manera, antes de que el sacrificio de Jesús fuera hecho sobre la cruz de Gólgota, Dios cortó a Judas Iscariote. ¿Ven? Dios no permitió a Judas que subsistiera al lado del Señor Jesús después de la resurrección. Dios había cortado su representación espiritual y simbólica en el cielo, y ahora Dios cortaba su interpretación física sobre la tierra. Así, en el huerto, Adán habrá tenido la interpretación, la revelación que el árbol del conocimiento del bien y del mal que estaba allí no era un árbol como el de Apocalipsis 22, versículo 1 al 2, sino la serpiente, es decir, de los dirigentes religiosos. Es el árbol de la teología, ¿entienden esto? Todo dirigente musulmán, católico, protestante, evangélico o branamista es el árbol del conocimiento del bien y del mal. Muy bien, eso es. El Señor Jesucristo es pues el árbol de Apocalipsis 22, versículo 1 al 2, con los 12 frutos y cuyas hojas son la virtud milagrosa para curar las naciones. ¿Ven? Ahora presten atención a lo que voy a decir, porque esta es la revelación espiritual del árbol del conocimiento del bien y del mal que deben retener espiritualmente. Estos dos árboles eran Dios y Satanás, el espíritu de Dios y el espíritu del diablo. Luego, árboles únicamente espirituales, como lo vemos en Apocalipsis 22, versículo 1 al 2, cuya interpretación física era, por una parte, Adán mismo en su estado divino, aún antes de que la mujer fuera formada, y por otra parte, la serpiente de antes de la caída. Y si el fruto prohibido por Dios es el acto sexual, vean también en todo hijo del diablo, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Ustedes, mis discípulos, hermanos como hermanas, absténganse de este árbol. Dicen, hermano Felipe, la mujer también. Sí, hermano, cuando Dios hablaba a Adán en Génesis 2, versículo 16, él hablaba de la mujer. Por una parte, este árbol del conocimiento del bien y del mal era Eva. Cuando vean a estas muchachas con la parte inferior del vientre fuera, las piernas fuera, las faldas resaltando el trasero, aunque sea una hermana, desconfíen de ella. Es el árbol del conocimiento del bien y del mal. No lo coman. Cuando vean a estas muchachas con cabellos postizos, estas muchachas en pantalones con el pecho fuera, es el árbol del conocimiento del bien y del mal. No lo coman. No lo comerán hasta que Dios la cubra de la sombra de la vida como María y se la autorice por la dote y la bendición. Tú no tendrás relación sexual antes del matrimonio, es decir, la dote. ¿Ven? Tomemos Apocalipsis 12, versículo 1. Y una gran señal apareció en el cielo, una mujer vestida del sol, y la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Esta es la imagen del árbol de Apocalipsis 22, y es la mujer. Y ustedes, hermanas, cuando los vean como ángeles listos para comprarles la mitad del mundo, diciendo cosas como, quiero tener una relación seria contigo, desconfíen. Es el árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Ven? Y noten que al principio Eva se llamaba Isha, es decir, mujer. Pero cuando ella se prostituyó, su nombre fue Eva, es decir, la madre de todos los vivientes, la madre de todos los hijos de Adán, como los hijos de la serpiente. También, cuando una iglesia se prostituye, verán otro nombre más que Iglesia de Jesucristo. A cierta época del cristianismo, cuando la Iglesia de Jesucristo se prostituyó, su nombre fue cambiado a Católica. Luego, cuando se ponía de pie y se prostituyó a la larga, su nombre fue cambiado a Metodista. Y cuando ella se ponía de pie por otro mensajero, y que ella se prostituyó después de este mensajero, su nombre fue cambiado a Bautista. ¿Ven? Pentecostal, Adventista, y así sucesivamente. Y si en medio de la Biblia, el árbol de la vida se manifestó como siendo la palabra, sepan también que el árbol del conocimiento del bien y del mal se manifestó como siendo la teología, y son sus amantes quienes son estos sacerdotes y pastores católicos, protestantes, evangélicos y branamistas, incluso los del Islam y del judaísmo. Y el clamor de medianoche dice que aunque estén de viaje, no deben comer o beber de la copa de su doctrina. Solo predican el bien y el mal, es decir, la moral, y la Biblia dice que son pobres, ciegos, miserables y desnudos. Y para acabar, me gustaría decir que no pueden comprender lo que digo a menos que consideren el sentido espiritual y físico de estos dos árboles. Por ejemplo, en Juan 12, versículo 28 al 29, está dicho, «Entonces vino una voz del cielo, y lo he glorificado, y de nuevo lo glorificaré. La multitud que estaba allí y había oído, dijo que había sido un trueno. Otros decían, un ángel le ha hablado». Bien, ¿qué es lo que van a considerar? ¿Un trueno o una voz? ¿Ven? Eso es. Y al tiempo del atardecer, un día, mientras William Branham estaba de caza con unos hermanos, hubo tres truenos. Pero en lugar de eso, William Branham oyó tres palabras pronunciadas con una voz fuerte. Juicio Costa Oeste. Y dos días después, un poderoso terremoto hirió Alaska. Así, deben ver este árbol de Apocalipsis 22 espiritualmente como el río y los cuatro riachuelos de Génesis 2, versículo 10. Dicen, hermano Philip, habla Génesis 2, versículo 10 de un río espiritual. Sí, hermano. Fue en una visión de Moisés, y observen un poco y verán que un río no alimenta riachuelos. El lado natural de Génesis 2, versículo 10, no es posible. Un río no desemboca en riachuelos, pero son más bien riachuelos los que desembocan en un río. Entonces, espiritualmente, es el Señor Jesucristo y los cuatro evangelios, el Señor Jesucristo dando poder y autoridad a los cuatro animales alrededor del trono y a los 12 apóstoles. Amén. Acaban de escuchar Kakú capítulo 24, revelación sobre el árbol de la vida. El mensaje de Mateo 25:6 consta de 162 predicaciones, en versión escrita y audio. Pueden obtenerlas gratuitamente, en versión para teléfono y ordenador.